ritmo y sustancia. Vamos a Mar del Plata, porque en Mar del Plata se están sucediendo varios hechos muy graves con respecto a la discriminación de leyes lesbianas, gays y trans. Bueno, también se han dado diferentes ataques a diferentes personas. Este sábado dos varones gays fueron atacados violentamente. Primero los insultaron, luego fueron a buscar palos llenos de cemento de PVC y les pegaron, lo agarraron a dos de ellos y le infligieron graves heridas. Esto no es un hecho aislado, sino que se vienen sucediendo hechos de esta magnitud en el Mar del Plata, donde además ahora ganó el candidato de Cambiemos, un tipo vinculado a la derecha, lo tratan de neonazi. También fue candidato de Luis Patti, el ex represor, y habló, por ejemplo, de que cuando se trató en el Congreso la ley de matrimonio igualitario, que el Congreso estaba en la pavada. Bueno, ese es el próximo intendente de Mar del Plata, por lo que se avecina un panorama no del todo favorable. Ante esto están pidiendo una ley antidiscriminatoria. Pero bueno, para hablar un poco de la situación de Mar del Plata y cómo se vive el día a día en esta ciudad que muchos conocemos quizás por estar de paseo, estamos en comunicación con Facundo Lozada, que tiene un programa de radio Fernando Lozada en una radio comunitaria, Radio FM de la Azotea, de allá de Mar del Plata, y que tiene un programa de radio, Libre Pensamiento, como parte de la Fundación Ateo de Mar del Plata. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad tengo una columna de Libre Pensamiento dentro del programa El Mañanero. Ajá. Programa El Mañanero, mirá, sí. Acá tenemos un segmento que se llama, lleva el mismo nombre. Fernando, bueno, ¿Cómo se vive la situación el día a día en Mar del Plata? ¿Existe, es tan preocupante como uno al leer estas noticias, es la presencia de grupos neonazis, de skinhead, que atacan directamente a grupos por pensar diferente desde la perspectiva de género? Mira, esto viene sucediendo hace bastante, no es nuevo que existan estos personajes. Lo que es relativamente nuevo es que se están, digamos, como aglutinando en un solo grupo, ¿no? Pequeños sectores o personajes aislados, digamos, ya había. El asunto es que ya están formando, digamos, agrupaciones únicas, es decir, están en un solo frente tratando de consolidar y ya organizándose para cometer lo que serían crímenes de odio, ¿no? Que así es como hay que llamarlos. ¿Por qué? Son contra la forma de pensar, la ideología, las creencias o la identidad de determinadas personas, y eso les molesta, y como todo movimiento fascista, construyen un otro como enemigo para tener un factor de cohesión y a partir de ahí hacer sus acciones violentas, ¿no? Estos grupos ya hace bastante venían cometiendo algunos hechos ilícitos de este tipo, salían algunos de casa nocturna, dentro de autos, con palos, buscando generalmente menores o mujeres en situación de prostitución, mujeres trans, y para golpear, para lastimar. A algunos le han tratado de grabar una esvástica con un cúter en la mano. Bueno, esas cosas venían sucediendo, y ahora lo que viene pasando es que se empiezan a estos grupos a consolidarse en uno o dos frentes. Y bueno, se sienten con la llegada de la derecha al gobierno, se sienten legitimados, ¿no? Yo no sé realmente qué piensa Arroyo con respecto a ellos, porque no se ha pronunciado, pero sí ellos se han pronunciado con respecto al que ha sido candidato electo, diciendo como que es su candidato. Claro. Entonces sienten que las cosas que hacen ahora tienen legitimación política. Y eso es muy peligroso, ¿no? Esperamos que por lo menos, yo creo que no debería, sí, o esta persona debería públicamente, el intendente electo, desvincularse de este grupo y quitarles la idea de que van a tener ese tipo de apoyo, ¿no? Es muy grave esto que estamos, y algo que por lo que nos contás que es habitual del comportamiento de estos especies de grupo de tareas que directamente salen a golpear a gente por pensar diferente. ¿Cómo describirías estos grupos? ¿Cuáles son las ideologías o las banderas que levantan? Mira, ellos se autodenominan fascistas. De hecho, hacen pintadas diciendo fascismo es rebeldía, fascismo es libertad, ese tipo de cosas. a ellos se reivindican, muchos de ellos tienen tatuajes con esvásticas o simbología nazi. Uh-huh. Hay uno que tiene todo un águila, en todo el pecho un águila nazi grabada como tatuaje, otros tienen un pectoral, una esvástica, otros en la pierna un símbolo de la élite de la CSS. O sea, clara, ¿no? Su forma uh-huh. de pensar viene de ahí, y han perdido incluso todo parámetro social. Vos fíjate que un poco antes del encuentro nacional de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, hubo dos de ellos que se pusieron la puerta de la catedral a la tarde, a pleno día, con un pasamontaña en la cabeza, un escudo con un signo de la CSS y un palo, y empezaron a golpear chicas que pasaban cantando por ahí. Uno de ellos que trascendió por ahí, que fue el más conocido, fue Pampillón. ¿Estos tipos qué trascendencia tienen a nivel local? Vos hablabas que están armando dos frentes, pero también esto de que Arroyo esté metido en la política, ¿tienen, digamos, algunos resortes, tanto en la policía, tanto por ahí en el Poder Judicial, que les permite actuar con esta impunidad? Mirá, lo que hemos visto es cierta, no sé si decirle complicidad, pero por lo que sí, sería complicidad. Hay un trato muy familiar, sí, y complicidad también. Hay un trato muy familiar entre algunos efectivos de la policía y estos grupos, ¿no? Pampillón fue, o es el referente, ¿no? Es el que aparece todo el tiempo públicamente, y que él trata de no mostrar por ahí la parte más nazi, de decir, no, yo no soy neonazi, y se despega un poco por ese lado. Pero bueno, hay fotos y videos de él haciendo el saludo nazi por todos lados. Incluso él me amenazó de muerte a mí en la calle, y entre la amenaza me hizo el saludo nazi en la vía pública, ¿vete? Uh-huh. ¿Y esto por qué, Fernando? Por ser ateo y estar haciendo una convocatoria, una apostasía colectiva un 24 de marzo, ¿no? A una renuncia a la iglesia. Uh-huh. El otro que no se ha pronunciado a la iglesia, ¿no? Tuvo todo, claro. Tuvo un frente en la puerta de la catedral formado por nazis, y no dijo absolutamente nada. Uh-huh. Se quejó de las mujeres que le pintaron, pero hay una esvástica que todavía está pintada y no la borraron. Claro. Muy grave esta situación. Y la policía, mira, la otra vez el mismo chico que fue seriamente lastimado el sábado pasado estaba en la peatonal repartiendo unos fanzines que hacen antifascistas, y vino uno de este grupo, el novio de la hija de Pampillón, y lo golpeó en la cara delante de la policía. La policía lo separó y los echó a ellos, o sea, a los antifascistas, uh-huh. que estaban pacíficamente ahí repartiendo los volantes. Y le dijo, mirá, te salvo porque Alan es campeón de arte marcial y te va a matar. O sea, ya le dijo hasta el nombre de pila del golpeador. Y después del hecho este de que los chicos los golpean con los palos estos con cemento y los dañan mucho, y estaba tirado, como vieron en la foto, tirado sangrando en el piso, vino la policía, detuvo a tres, le sacó a uno un cuchillo y les dijo, bueno, ustedes váyanse porque tienen retroactivo. O sea, no sé qué quiere decir eso. Pero evidentemente ahí hay un tono de familiaridad y de no sé cómo llamarlo, de complicidad o de lo que sea, con estos grupos, por lo menos de parte de algunos efectivos. Supongo que no será toda la fuerza a la que está vinculado o relacionada. Claro. Fernando, bueno, estamos hablando con Fernando Lozada a raíz de los hechos graves que se están ocurriendo en Mar del Plata. Este sábado golpearon brutalmente a dos varones gays en la cara. Hay fotos que están todos ensangrentados, y nos está comentando que no son hechos aislados, que hay grupos nazis directamente que están actuando y cada vez se están agrupando de mejor manera. ¿Qué recepción o cómo se comporta la sociedad marplatense ante estos hechos? Lo que hay que aclarar es que no son gays los chicos, no pertenecen al colectivo LGBT. En realidad no sé cómo se corrió. Uh-huh. Esos chicos estaban volanteando en contra de Monsanto, estaban en la plaza. Ah, o sea, la cuestión era otra. Lo que pasa que el colectivo plaza, Amadi, salió diciendo que son gays. Hay un portal del LGBT también. Sí, pero no, hay un error con eso. De hecho, fue amenazado el presidente de Amadi. Uh-huh. El presidente de la Asociación Marplatense por Derecho a la Igualdad, que pertenece a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, pero estos dos chicos son del colectivo antifascista. Uh-huh. Ellos estaban en la plaza que pretenden estos nazis que sea de ellos, sí. Que no pise nadie que tenga una ideología diferente a la que tienen, ¿no? Uh-huh. Y hay que aclarar algo, que esto no es una pelea entre bandas, como quieren plantear algunos, de que es una pelea entre tribus urbanas. Eso no es así. estos, los antifascistas son pacifistas, los chicos estaban tomando algo ahí, sentados en el pasto, charlando, repartiendo volantes, o sea, en actitud totalmente pacífica. Ellos, como mucho, lo que hacen es tapar pintadas nazis en la calle, o sea, esa es su actividad. Y estos grupos los han golpeado varias veces, los han amenazado y generalmente los agarran en patota cuando están solos. En este caso, les tendieron una trampa, fue una emboscada donde mandaron a la hija de Pampillón a provocarlos, y cuando ellos reaccionaron, los siguieron y... reaccionaron, no le hicieron nada a la chica, ¿no? No hicieron absolutamente nada. Ella pretendió pegarle a uno, además hay cámaras de seguridad por todos lados y que eso está todo en video. Pero cuando ellos se levantaron y se movieron, ellos estaban esperando, escondidos dentro de un edificio con las armas estas para golpearlo, y bueno, vemos cómo fue la cosa. Ellos no estaban ni preparados ni pensaron que iba a pasar esto. Y fueron, bueno, entre ocho golpearon a uno, que es una cosa brutal. Fernando, esto, la sociedad marplatense, ¿cómo se toma estos hechos? Bueno, estamos organizándonos, hay muchos de los cuales fuimos amenazados o tuvimos problemas con estos grupos, estamos convocando a organizaciones de la sociedad civil para formar una asamblea para una ciudad sin fascismo, ¿no? Y empezando a tratar de hacer un frente común y concientizar a la población, porque muchos de estos hechos, incluso la propia justicia, los toma como aislados, como cosas esporádicas, y en realidad esto no son hechos aislados, la mayoría no se denuncian por miedo, porque esta gente mete mucho miedo, y hay que tomar conciencia de que todo esto, o sea, la sociedad tiene que tomar conciencia y tenemos que encargarnos de divulgar lo que está sucediendo. Así que vamos a armar una serie de eventos, festivales, vamos a trabajar bastante en la justicia con agrupaciones que trabajan justamente en estas cuestiones, con agrupaciones de derechos humanos. La idea es hacer varios frentes, ¿no? El social, de concientización, el de movilizaciones y el jurídico, y trabajar también en lo que tiene que ver con la policía, ¿no? Porque no puede pasar esto, no puede haber complicidad de alguien que tendría que estar cuidando. Fernando, sí, la pregunta va, y ya con esto cerramos, porque, bueno, también uno ve que el candidato de Mar del Plata tiene un prontuario bastante vinculado a la derecha, vinculado a la dictadura. Un candidato de Patti y de Obey. Claro, exactamente. ¿Se puede decir que la sociedad marplatense es bastante de derecha o no? ¿Cómo...? Por ahí, por eso la pregunta, y también de cara a lo que viene, ¿no? Tenemos un tipo que es candidato a presidente y que tiene bastante chance de decir que cree que la homosexualidad es una enfermedad. No quiero ni pensar lo que piensa Arroyo sobre esto. Está en la misma línea, obviamente. Está en la misma línea, pero bueno. Realmente lo que esperamos es que tome conciencia de que si sigue impulsando este tipo de cosas... y si no sale a repudiarlas él, realmente vamos a tener un problema, porque cada vez se van a sentir más legitimados. Así que bueno, Fernando, te agradecemos por esta comunicación, y te mandamos un fuerte abrazo. Estaremos más atentos entonces a lo que viene sucediendo en Mar del Plata, donde hay este agrupamiento del fascismo totalmente nefasto, que uno piensa ya superado, pero ante la más mínima señal, aprovechan y saltan todos juntos. Esperemos que esto sea apenas una pequeña manifestación y que el Estado rechace, repudie esto prontamente, porque esto puede ser una bola de nieve. En realidad, mira, estos grupos existen hace mucho. Lo que pasa es que generalmente están dispersos, ocultos, y ahí esperando el momento para poder surgir. Pasa en todas las ciudades, en La Plata hay muchísimos también. Hay movimientos llamados Cristo Rey en la ciudad de La Plata y en Buenos Aires, que mezclan el ultranacionalismo católico, o sea, una cosa así. Bueno, esas células dormidas están esperando momentos donde poder surgir y legitimar su violencia, ¿no? Entonces hay que estar atento en todos lados, porque esto se puede transformar en algo realmente muy violento en las calles. Fernando, un fuerte abrazo. Gracias, y a tu disposición. Pasado entonces Fernando Lozada. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.